De la mano de Latin Mall. Latin Mall Family, volumen 1. Caminen con nosotros o corran de nosotros. ¿Quién es eso? Es lo que quiero, lo que deseo. Cuando te tengo, ¿quién es eso? Chupulum, toma, toma, chupulum.